Bueno, estamos con Melissa de Oro acá, frente a la Embajada Boliviana. Contanos un poquitito esta convocatoria. Esta convocatoria es por el 25N, que conmemoramos en todo el mundo el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? En conmemoración al asesinato, al femicidio de las hermanas Mirabal por la dictadura de Trujillo. Pero bueno, a la vez estamos acompañando a las compañeras de los pueblos originarios, las compañeras bolivianas también, por el golpe de Estado al pueblo hermano de Bolivia y contra la violencia que se está produciendo en el Chile de Piñera, contra la violencia que están sufriendo nuestras compañeras, violencia como violaciones, maltrato, una represión feroz, ceguera. La verdad que es increíble que la policía, que las Fuerzas Armadas tienen a los ojos y las que tantas compañeras y compañeros que han perdido la vista. Ese tipo de represión no lo hemos vivido nunca en ninguna parte del mundo, no tiene antecedentes históricos. O sea, por eso estamos acá convocando contra todo, defendiendo todos los derechos de las mujeres y distintas identidades, ya sean trabajadoras, originarias, trabajadoras sexuales o putas como nosotras también, ¿no? Que las acompañamos en todas partes. Estamos muy preocupados por el rebrote machista y patriarcal que se está dando en toda parte, en toda América, y bueno, que ha reproducido incluso en la situación en Colombia, en lo que pasó en Ecuador, lo que ha pasado en Perú, ¿no? Y estamos muy tristes por lo que está pasando ahora, la pérdida o la posible derrota en Uruguay del movimiento progresista. O sea, estamos muy, muy preocupadas, acompañando el movimiento de mujeres, que ese movimiento los embadera a todas en una lucha común con la violencia patriarcal, este sistema hetero y sexista, que de alguna manera nos marginaliza, nos empobrece a todas y a todos. Muchísimas gracias. No, un placer, compañero.